¿Qué onda, chavos? Jóvenes y no tan jóvenes, ¿cómo están? Nosotros somos los hermanos José Luis y Jair González Ruiz. Pertenecemos a GR Entertainment y nos encontramos transmitiendo desde el GR Podcast, un espacio de difusión cultural creado para que la gente como tú conozca los eventos que se realizan aquí en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿quién rayos somos y por qué estamos haciendo esto? Pues bueno, vamos a contestar a todas esas preguntas en este, nuestro primer programa. Inicialmente, GR Entertainment surgió gracias a la inquietud que siempre hemos tenido por la música. Y a lo largo de nuestras vidas, pues nos dimos cuenta que es un medio muy difícil y muchas personas que tienen talento no encuentran los espacios suficientes para darse a conocer. Antes de continuar con la travesía a lo largo de este primer año de vida, vamos a comenzar con nuestro objetivo, que es promover grupos artísticos. Vamos a escuchar una canción del primer grupo que contactamos, que se llama Donkeys Band Off. A estos chavos los conocimos en el Rockfest Xalapa 2009. Nos llamó mucho la atención de esta agrupación, que tiene una propuesta muy interesante, llena de variedad, efectos, psicodelia y un ambiente muy agradable. Su siguiente presentación va a ser el día 12 de diciembre en Casa de María. Algunos de ustedes que nos están escuchando saben ya bien dónde queda Casa de María, pero pues para los que no saben, pues es aquí en la Avenida Américas número 252, en la parte de arriba. Y pues los Donkeys Band Off estarán tocando con una agrupación que se llama 21 Tracks. Esto va a ser a partir de las 6 de la tarde. Bueno, esta canción se llama Anedonia, visión sinestética. Donkeys Band Off. Déjate Les recordamos el sitio web de esta agrupación, que es www.myspace.com/donkeysbanda. Pero con B chica y doble F, por favor. Sí, porque hay mucha gente que escribe con faltas de ortografía y pala, no. O sea, es Donkeys Band con B chica y Dove con doble F. Como la cerveza. Bueno, esperamos que les haya gustado esta canción. Quisiera que le diéramos la bienvenida a nuestra compañera y socia, Elaine Flores Rivera, que forma parte de GR Entertainment y va a estar con nosotros a lo largo de esta serie de programas. Continuaremos con nuestra historia, ya que quedó pendiente en el bloque pasado. El primer evento donde GR Entertainment apareció fue el segundo encuentro nacional de Tunas Estudiantinas Jalapa 2008, llevado a cabo el día 6 de diciembre. Precisamente hace un año, de hecho. En el patio central del Palacio Municipal de nuestra capital, Jalapa. En este evento participaron varios grupos de diferentes lugares de la República, como son Tunas de Tlaxcala, Puebla, Guanajuato, Morelos y, por supuesto, la tuna anfitriona, la de Jalapa. Participamos en este evento gracias a la invitación que nos hicieron miembros de la tuna anfitriona, ya que no contaban con alguien que les apoyara en el audio. Es así como, sin darnos cuenta, entramos a este medio. ¿Y qué les parece si escuchamos otra canción? Este grupo es mejor conocido como Tequila Radio. A estos chavos los conocí en el tributo a Caifanes y hace poco tocaron en la Expo Show que se llevó a cabo en el Museo del Transporte el día 24 de noviembre. Después tocaron en El Escarabajo, antes La Muerte Chiquita, contra otra agrupación llamada Riddle, de los cuales hablaremos más adelante. Esta canción se llama Melancolía. Aquí está a mi lado. La la la. miro los cielos y vuelvo a tener la pesadilla del día de ayer, aquella en la que un cuervo me hizo ver cómo esta locura. Me volví a vencer y la plasmo en un web es www.myspace.com/tequilaradio. Bueno amigos, nos quedamos en que participamos en el segundo encuentro nacional de tunas estudiantinas Jalapa 2008. Mientras estábamos en los preparativos de este evento, surgió la oportunidad de grabar una obra musical que realizaron los alumnos del grupo 101 de la licenciatura en educación musical de la Universidad Veracruzana para la materia de musicología o historia de la música. Cabe mencionar que esta obra fue escrita y dirigida, actuada, producida por los mismos miembros de la escuela. La oportunidad surgió ya que yo tomé la materia y el maestro quería que le entregáramos un video, pues para utilizarlo como material educativo, y los compañeros pues no tenían quien grabar, así que me ofrecí a hacerlo y después de esto fue que invité a mi hermano a participar. Esta obra fue grabada el 17 de enero de este año y presentada al público al día siguiente. Después se hizo una proyección de la obra el 21 de febrero en las instalaciones de la Facultad de Música de la UB. Para seguir con nuestro repertorio musical, tenemos una canción del grupo llamado Letras Muertas. A estos chavos también tuvimos la oportunidad de escucharlos en el Rock Fest Jalapa 2009. Y hace poco tocaron en el Paseo de los Lagos en un encuentro de bandas hace 2 semanas aproximadamente. Y pues bueno, ellos vienen a cambiar un poco el estilo de música que hemos presentado a lo largo del podcast. Esta canción se llama Entre la espada y la pared. Ojalá les guste. We'll be right back. Letras muertas entre la espada y la pared. Sí, señor. Come on, come on. Y pues bueno, les recordamos su sitio web, que es www.myspace.com/letrasmuertas. Después de quedarnos en stand-by por unos meses, surgió la oportunidad de participar en el foro ESI, Empresa, Competitividad e Innovación, la Fuerza del Líder. Gracias a la recomendación que unos amigos me hicieron con la persona que estaba organizando, este foro se llevó a cabo el 23 de noviembre en el auditorio de la Facultad de Administración de la UB. Hay que mencionar que tuvo gran aceptación a pesar de que este trabajo se realizó en poco tiempo, 2 semanas para ser exactos. Pero bueno, basta de hablar. Ahora escucharemos una canción de un grupo llamado Riddle. Estos chavos manejan un género más pop en comparación a las demás bandas que les hemos presentado. Nos deleitaremos con su participación en la apertura del concierto Jalapa Pop Fest, donde estarán grupos como Nicky Clan, Playa Limbo, Bolovan, entre otros. El próximo 10 de diciembre en la Normal Veracruzana. Esta canción que les voy a dar a conocer se llama El Juego. Disfrútenla. Siendo de mi poco de atención. www.myspace.com/riddlepop. Para terminar con este relato del primer año de vida de Hair Entertainment, el proyecto más reciente que hemos tenido, aparte de los videos para el foro ESI, fue la grabación del programa de radio escolar denominado Iguanaspo, grabado el 18 de noviembre para alumnas del grupo 5D del Colegio Preparatorio de Xalapa, que les pidieron en la materia de teorías de la comunicación. Vamos a escuchar una canción del grupo Asterix. Esta agrupación tiene más de un año. Lo que llama la atención de estos chavos es que el promedio de edades es de 19 años y tienen una propuesta interesante, lo cual podrán comprobar este 19 de diciembre en el Parque Central de la ciudad de Coatepec, en el café La Pausa. Nos dejamos con esta canción llamada Lili. Disfrútenla. Ellos fueron Asterix. www.myspace.com/AsterixTheBand. The Band en inglés, por favor. Esperemos que les haya agradado este programa y que aclaráramos sus dudas. Espérenos en el próximo Hellray Podcast. Solo nos resta decir que si tienes un grupo artístico y quieres que hablemos de él, entra a nuestro MySpace, que es www.myspace.com/JLGRE. Ahí también hay una liga hacia el Facebook. Déjanos un comentario y nosotros nos comunicaremos. Les deseamos un feliz inicio de semana. Estén pendientes. Nosotros nos queremos dar una felicitación por este primer año de vida. Muchas gracias. Bye. Como a las 8 ya comienza y se pinta y se peina y se carrera para ir a bailar. Toma la si llega a bar y se dedica a cotorrear, a vacilar y a bailar. Repetía. Repetía. Dance all night, dance all night, dance all night.